Hola a todos, esto es ¿Qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer? Y pues yo soy Juliana, ya saben. Es 2020, entonces esto está un poco difícil porque ¿quién hubiera pensado que íbamos a llegar al 2020? Y pues estoy aquí con Nadia y con Sara, que son dos mujeres increíbles, como siempre en mi programa, ya saben, puras mujeres y puras personas increíbles. Y estoy feliz de tenerlas aquí porque voy a pasar todo el año con ellas. Entonces, bueno, todo mi último semestre de universidad con ellas. Entonces espero que sea una gran bienvenida a nuestra aventura juntas. Y pues nada, ya pasó el año nuevo. Ya estamos en los Roaring Twenties. Ya es una época nostálgica. Me encantaba como haber nacido en el principio de siglo, porque siempre pensaba que haces historia, o sea, quieras o no, como es el principio de siglo, eventualmente cuando sea un nuevo siglo van a buscar qué pasó en el inicio del siglo, y pues a mí se me hacía un gran momento para hacer historia, como en mi crecimiento se me hacía relevante eso. Y creo que conforme crezco y me doy cuenta de la vida adulta y de cómo es en realidad el mundo, pues ya no me importa tanto hacer historia, solo como sobrevivir. Y bueno, creo que está interesante que nos toque vivir como en una época, pues, de cambio de paradigma y al mismo tiempo, no sé, o sea, en los 20s como del siglo pasado pasaron creo que muchas cosas, como las guerras, que justo hoy, o sea, hace una semana se hablaba de una tercera guerra mundial. Y entonces creo que eso se me hace interesante, o sea, que la historia literalmente pues se cuente sola, pero al mismo tiempo hoy en día podemos reflexionar mucho más y tenemos mucha como acceso a información, entonces posibilidad de reflexión ahí también, supongo. Y creo que está raro e interesante, y me gustaría saber su opinión acerca del tema. ¿Cómo vivieron la semana pasada? ¿Se asustaron? ¿Creyeron que iba a haber una guerra? Una tercera guerra mundial, porque en internet, por ejemplo, era un pánico, ¿no? Era como de lo que se hablaba, y veía a mis primos y era como, ah, la tercera guerra mundial, pero en realidad como que realmente qué tan asustados o realmente qué tanto estamos viviendo eso. Y al mismo tiempo también tenía otras personas que hablaban del privilegio que tenemos de que justo no tenemos que nosotros realmente, o sea, bueno, mínimo yo y el contexto en el que les estoy hablando, preocuparnos por esta guerra. Entonces, sí, ¿qué piensan? What are your thoughts? Pues bueno, estaba muy raro estar en el 2020. Primero, y que es el último semestre que estamos en el claustro también. Y es tu último primer programa del año, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, acerca de todo, o sea, este contexto de los rumores de la Tercera Guerra y así, pues bueno, de alguna manera, no sé si puedo afirmar que ya se inició, pero pues sí puedo decir que pienso que pues bueno, no hace falta mucho para que posiblemente sí sea como ya más tangible y para nosotros, ¿no? Porque pues inclusive, o sea, todos los ataques que ha habido y así ni siquiera nos han tocado a nosotros tanto como para saber qué está viviendo la gente en Irán y así, pero pues también creo que quizá ya haya empezado una tercera guerra mundial que no es visible, ¿no? O sea, ¿qué tal si es por internet? Claro. ¿Qué tal sí. si es a través de virus y hackear cosas? Uh-huh. No sé, ¿no? Y chance ya es más de braille mío, pero pues siempre la tecnología, a pesar de que me ha dado muchos beneficios, y creo que a muchísima gente nos ha dado beneficios, pues también no deja de darme miedo en ciertas situaciones y aspectos que yo no puedo controlar. O sea, veo un dron y me da miedo porque no sé quién lo está controlando, ¿no? Pero también sé que me puede ayudar a hacer cine documental y grabar cosas muy chidas, pero pues no sé, o sea, tengo ahí ese juego entre no saber cómo sentirme al respecto de en ciertas ocasiones y situaciones. Pero pues, estás en el lugar adecuado, por eso aquí es qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer. Sí, ¿no? Porque quién sabe. Sí, creo que en esa posición de que a nosotros no nos afecta, Pues no sé, creo que pensar que no nos afecta es justo sentir todavía más privilegio del que tenemos, porque pues también, o sea, pensar que la muerte de personas y una tercera guerra mundial o un ataque a otro país y así no nos llega a afectar porque nosotros estamos bien y todo este desmadre, pues también creo que, o sea, no es negar la posición privilegiada que sí tenemos. Pero pues también es deshumanizarnos para no sentir que nos afecta, ¿sabes? No sé cómo explicarlo tal cual. Creo que lo que dices es muy importante porque ese es un gran problema de tener tanta información. Como, ¿qué haces con ella? O sea, en realidad, ¿qué puedes y qué puedes no hacer? O sea, independientemente de la Tercera Guerra Mundial, la semana pasada también se estaba quemando la mitad del planeta. Entonces, es como al mismo tiempo, una vez más nos encontramos en situaciones en las que sabemos qué está pasando, pero tampoco necesariamente se sabe qué hacer o cómo hacer que eso cambie, o igual y así simplemente es la vida y ahora nosotros sabemos que así es. O sea, como que creo que la información es muy poderosa, es más poderosa de lo que creemos que es, o bueno, que es como que se le da por sentado el poder de la información. Y pues sí, o sea, al mismo tiempo, como dices, creo que importante reflexionar como otros tipos de guerras que creo que existen u otros tipos de conflictos sociales que creo que existen que afectan igual que una guerra masiva o no, o que son igual de poderosos que una guerra mundial o no, porque también ya son conflictos globales, o sea, también al mismo tiempo son conflictos que pues están, no sé, los feminicidios, ¿no? Por ejemplo. O sea, es un conflicto enorme, global, que pues que le corresponde al mundo, ¿me explico? O sea, no es. O sea, sí, aquí en México hay más al año y todos los días, recuerden, todos los días se mueren más de 8 mujeres por ser mujeres, entonces eso está muy fuerte. Y al mismo tiempo son problemas como ya globales de diario que pues hacen que en ciertos lugares la gente vive en situación de guerra o como si fuera una situación de guerra. Entonces, exacto, o sea, como qué tantos conflictos no existen ya como para que sean parte de una guerra masiva, o sea, y que han ido existiendo ya también desde hace un rato. Otra vez regresando aquí a ustedes, Radio Escuchas de Radio C. Ahora tenemos aquí a Sara y ahora Sara nos va a decir qué piensa. Aunque no quiere chance mucho, entonces no se preocupen. Bueno, pues hola otra vez y gracias a ti también por invitarme, Juliana. Pues nada, retomando un poquito la pregunta inicial que hacías, yo no advertí el discurso de Tercera Guerra Mundial, sino hasta varios días o vaya, horas posteriores al asesinato de Soleimani. O sea, de eso me enteré naturalmente por las noticias, pero el tema de Tercera Guerra Mundial en realidad lo encontré a raíz de, pues de memes. Entonces, tuve que tal cual conectar los dos puntos, ¿no? Como que Tercera Guerra Mundial, que pues qué pasó, ¿no? Y ya, evidentemente, este ataque frontal de Estados Unidos a Irán. Pero yo no necesariamente creo que vaya a llegar a eso. Tan es así que ambas partes han sido muy, hasta cierto punto, cautas. Irán obviamente la regó tirando el avión ucraniano con más de 100 pasajeros, pero vaya, no ha habido tampoco una declaración formal de ninguna de las dos partes, ha habido amenazas y tal. Entonces, honestamente, yo no creo que estemos en la antesala de una tercera guerra mundial, sino de un conflicto diplomático, político y probablemente sí bélico, pero entre dos ejes muy concretos, ¿no? Creo que, pues sí, los medios pueden, más que informar, a veces distorsionar la información y crear pánicos, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día no es tan sencillo que estallen guerras de las dimensiones de la primera y la segunda. A veces parece que la ONU es muy pusilánime, pero bueno, hace un trabajo y sí limita como ciertos incidentes. Sin embargo, eso me dio risa encontrar el discurso, insisto, a raíz de los memes, ¿no? En lo que sí creo que difiero es en la parte de que no nos afecta. Mencionabas los incendios en Australia, a lo mejor los vemos muy lejanos, ¿no? Pues están tal cual en la parte más baja geográficamente del planeta. Pero deberíamos estar aprendiendo una lección de eso y no es así. Sin irnos muy lejos, tenemos inminente la construcción del Tren Maya, donde sin un estudio adecuado, pues se puede tal cual dar una situación como la de Australia, ¿no? Entonces parece que no, la distancia geográfica o cultural no implica una distancia de otra índole. Pues tal cual todos compartimos o vivimos en el mismo planeta. Y lo que haga Estados Unidos no solo nos afecta a nosotros como vecinos, le puede afectar también a algún país africano en donde se trafican las armas que finalmente le llegan a una u otra parte. Y pues de nuevo, en la parte ecológica, pues ahí sí nos podríamos pasar horas hablando, ¿no? Entonces, creo que el punto es no ver esas distancias, no ver esas barreras, es tratar de acercarnos independientemente de la generación a la que pertenezcamos, ¿no? Entre ustedes y yo hay una brecha generacional importante, pero eso no quita que tengamos las mismas necesidades vitales, los mismos intereses, y que también es importante que visibilicemos las problemáticas que hay. Yo creo que, por ejemplo, en México sí vivimos en una situación de guerra, por los feminicidios, por el narcotráfico. Lo que pasa es que no le damos el nombre, nos da miedo, ¿no? Entonces, si no dices las cosas, es como si no estuvieran. Entonces, al contrario, no hay que evadirnos de la guerra o no hay que plasmarlo solamente en memes. Eso es una forma, obviamente, muy bienvenida. Pero pues hay que decir las cosas como son. Sí hay una guerra en México a nivel civil, ¿no? Si no las hacemos visibles, si no las reflexionamos y si no hacemos algo para resolverlas, pues van a perpetuarse, ¿no? Entonces, qué bueno que haya espacios como este, donde se puedan dar estas reflexiones. Y de nuevo, como que últimamente hay esta pelea con las etiquetas, ¿no? Pero hay cosas que invariablemente sí se tienen que nombrar y yo creo que esta es una de ellas. Ya ven, esa es la verdad absoluta, no es cierto. Pero, gracias Sara, sí, una vez más nos dejaste como queríamos. ¿Cómo es? Pues con grandes respuestas a qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer. Y por fin tenemos un tip, después de quién sabe cuántos programas, tenemos una gran voz de la razón que nos ha invitado a hablar de las cosas y decirlas como son. Y pues ya saben, por eso está qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer. Y pues sigan diciendo todo lo que tienen que decir y usando su voz. Y exacto, recuerden que somos humanos todos y del mismo planeta. Entonces, incluso las cosas que parece que no nos corresponden, sí nos corresponden. Y gracias por escuchar y espero escucharles pronto. Me pueden seguir en Twitter en @julilasirena. Y pueden también ahí preguntar cosas y proponer temas para siguientes capítulos. Y gracias. Sigan escuchando Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Besos.